antes de que existieran los ordenadores, las videoconsolas, PSPs y demás artilugios cibernéticos, las gentes, hombres y mujeres, jugaban desde su más tierna infancia con sus amigos en las calles, plazas y alamedas de sus localidades. Estos juegos servían de relación entre vecinos, de conocimiento de la cultura propia, historia, leyendas, lenguaje, creencias, costumbres, convirtiéndose en toda una escuela de socialización, enseñando la forma de familiarizarse con los usos, maneras y comportamientos que uno se podía encontrar en el discurrir de su vida. Los juegos irán variando con la edad, diferenciándose en la forma, el diseño o la utilización, pero la esencia permanece. Entretenerse, divertirse, emocionarse, en un empeño permanente de adquirir nuevas habilidades y conductas. Hoy queremos recrearnos en el programa con aquellos juegos de adultos que aún siguen manteniendo los mensajes, actitudes y simbolismos que impulsan a la convivencia, al diálogo entre generaciones, al respeto hacia los demás y el entorno. En definitiva, aquellos juegos tradicionales que muchas veces olvidados por las prisas, la globalización o el desinterés, forman parte de nuestra sociedad y de nuestra memoria colectiva. Y lo haremos con vuestra complicidad y amistad, comenzando este espacio de Radio Laredo que un día de invierno decidimos llamar La Gila. Hola, Rodri Gómez. Hola, Tono Reguera. Hola, Andrés del Río. Muy buenas tardes. Un martes más, aquí estamos los gileros, como le gusta decir a Rodri, uh-huh. A hablar de juegos. De juegos. Saldremos juegos de aquí. Juegos de adultos. Ludópatas perdidos. Bueno, a ver, la verdad es que no va a dar tiempo a hablar de todos, ya quisiéramos, pero bueno, pues en este espacio que tenemos de un poquito más de una hora, intentaremos hablar de esos juegos que casi todos conocemos. Que tenéis que explicar por qué son juegos de adultos y no juegos. ¿En general? Sí, lo explicaremos. Porque, vale. Bueno, en parte también porque cuando ya hemos hecho programas de infantiles. Cuando hicimos el programa de los juegos infantiles no hubo que explicarlos mucho. Ya lo comentaremos. Bueno, Tono, como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Lamentablemente, pues no es así, no estamos todos. La semana pasada, el miércoles, fallecía un amigo de la gila, un gilero, Ángel Salomón. Y desde aquí, pues queremos empezar este programa de hoy mandando un abrazo muy fuerte a la familia y queremos tener pues un pequeño recuerdo hacia la figura de Ángel Salomón. Y escuchamos un poco aquel programa, ¿te acuerdas, Tono? El de Sefaraz, que nos acompañó. Allá en enero del 2006... Estuvimos hablando con él de cosas de Sefaraz. Vino a esta cocina a contarnos cosas de Laredo y de sus recuerdos y de su abuelo. Uh-huh. Vamos a escuchar un poco la voz de Ángel. Echamos unos segundos. Entonces resulta que mis abuelos, pues siempre de una tradición muy pescadora, y estamos hablando de el invento que se tenía que hacer estas gentes, esa sabiduría de sacar a todo el mundo adelante, y siempre había una costumbre de que siempre en casa se quedaba uno a cuidar a los niños, como yo. Yo a veces me dejaba un cesto de pescado ahí en casa, ¿sabe? Una costumbre muy peculiar en todo este tema. Y las costumbres eran que allí siempre nadie era más que nadie, ¿sabes? Todo el mundo nos sentamos en la mesa a comer, se ponía la cazuela en el centro de la mesa, se ponía un pedazo de tocino en el medio y ahí no podía entrar nadie. Pues estas y muchas más cosas nos contaba nuestro recuerdo Ángel. Pues sí. Y como la vida sigue y el programa sigue, pues comentaremos que el sábado hubo aquí la última semifinal del concurso escenario Prau, en la cual nos visitaron. O hablamos primero de las adivinanzas antes de entrar aquí. Lo que tú quieras, tú mandas, Tono. Primero, te voy a hacer la pregunta. ¿Tienes alguna adivinanza? Porque a lo mejor es que no la tienes. Sí, mira, vamos a comentar las adivinanzas antes de entrar al a saco con lo que hubo aquí en Luego hablamos Laredo, del que Festival además Prado. Tenemos un invitado que nos va a hablar también de ello. Pues una adivinanza, tengo una adivinanza, Rodri. Ah, pues creía que no, porque como te lo estaba saltando. ¿Y cuál es? Pues dice: a ver. 28 caballeros, de espaldas negras y lisas, delante todo agujeros, por dominar tienen prisa. Uy, está muy fácil. Me la has puesto. Me la he puesto fácil. Pues, está seguro que la domino. Si alguien quiere colaborar con nosotros y ponernos la solución a la adivinanza, que repito, 28 caballeros, de espaldas negras y lisas, delante todo agujeros, por dominar se dan prisa. Uh-huh. Pues que nos manden un correo a lagila@hotmail.com o en Facebook, en nuestro muro, que lo tenemos muro aquí de la abierto, fila, y nos podéis poner la solución. Eso es. O por teléfono, incluso, 942-6127. Bueno, pero que sepáis hoy que martes, Tono tiene aquí el 16. Portátil abierto y vemos todo lo que nos mandéis. Refranes, Tono. Pues refranes sobre juegos. Alusivos al juego ahí. A juego de mil. Adultos. A juegos de adultos. Además, el refranero es muy crítico con el juego. El juego no es nada bueno. Es la madre de todas las perdiciones, sí. Según el refranero. He traído muy poquitos porque hay un montón. El refranero siempre nos está advirtiendo en contra del juego. Por ejemplo, si a tu amigo quieres conocer, hazle jugar y beber. O que es uno muy parecido a aquel de en la mesa y en el juego se conoce el caballero. Uh-huh. Bien juega el que no juega, dice un refrán. La costumbre de jurar y de jugar, mala es de quitar. Es un juego de palabras, pero muy al hilo. De tres cosas no fíes: de salud de viejo, de alegría de jugador y de cielo estrellado, porque las tres van a durar poco. Juegan los burros y pagan los arrieros. Juego y bebida, casa perdida. Juegos de manos, juego de villanos. Hay otra variante, que juegos de manos ni a los piojos les son gratos. Hay un refrán que dice: juegos y risas, esas son mis misas. Comidas y cenas son mis novenas. Jugador que gana, emplázalo para mañana. Nos está diciendo que la suerte siempre cambia. Siempre va a ser muy mudable. Es voluble. Jugar con el tabernero es perder tiempo y dinero. Jugar limpio, bueno para la conciencia y malo para el bolsillo. Jugar y nunca perder no puede ser. Y ya por último, jugué con quien no sabía y me llevó cuanto tenía. Uh-huh. Aquello que se dice siempre, la suerte del novato, pues se suele cumplir. ¿Y alguna frase alusiva al juego, dicho? Pues sí, además creo que la empleamos bastante. En bastantes tiempos, ¿no? Tener mala pinta o tener buena pinta de alguna cosa. Empleamos esta frase cuando por algún pequeño detalle percibimos la calidad de una cosa o de una persona. El dicho, como ya te puedes ir imaginando, Tono, proviene del diseño de la baraja. Por cierto, que no me ha dado tiempo a mirarlo, pero baraja puede venir de baraka, que es suerte en árabe. No lo sé, ¿eh? Se me acaba de ocurrir y no me ha dado tiempo. No lo he visto yo en toda la información que hemos manejado, no me ha cuadrado tampoco. Tener mala pinta. La línea que marca en un rectángulo el dibujo de los naipes solo está completa en el palo de oros. Si coges una baraja española, verás que el rectángulo solamente se completa en el palo de oros. El resto de los naipes presentan el lado menor con algunos cortes. Uno en las copas, dos en las espadas y tres en los bastos. Son las llamadas pintas. Con estas pintas o muescas, durante la partida, al deslizar levemente las cartas en su mano, los jugadores, con un golpe de vista, reconocen la jugada. ¿Quién no lo ha hecho jugando al póker o al mus o así, que me entra la jugada? La primera baraja española catalogada en la que aparecen pintas fue firmada por un tal Arana y fechada en 1739. En el siglo XVIII también se comenzó a numerar las cartas, facilitando así la partida, porque antes había que estar muy pendiente de las figuras que traía la carta. Y luego ya con la numeración, pues mucho más rápido. Y de ahí viene la frase, pues eso, tener mala pinta. O buena. Muy buena pinta, efectivamente. Muy buena pinta tiene el programa hoy. Y volviendo a lo que hablábamos antes, el sábado hubo la semifinal del concurso Prau. Ajá. La última semifinal de las cuatro que ha habido, donde han salido ya unos finalistas que próximamente pues se lidarán. Pero esto se lo vamos a dejar que nos lo cuente Paco Quevedo, que le llamaremos ahora en un ratín. Que es el presidente de la Asociación Cantabra de Festivales Folclóricos, PRAU. Nos envió además esta asociación el disco del cuarto concurso Escenario PRAU, compuesto de grabaciones en directo realizadas durante la celebración de las semifinales de la pasada edición, o sea, de la edición cuarta de este concurso. En él pues vienen 12 temas de los semifinalistas, y bueno, pues es también una manera de que oigamos a todos aquellos participantes, que aunque ya sabéis que el premio final de este concurso es grabar un CD, pero en este caso pues tenemos una muestra de todos. Y para empezar y escuchar un poco de este disco, vamos a escuchar al que fue el grupo ganador del año pasado, cuarto concurso. A los gallegos Coañadeira, y vamos a escucharles en este Serán de Liñares. Y esta noite ellos serán, no me deixan ir a ele. Coitado do meu amor, quem há de ir bailar con ele? Ay, ala, ala, ay, ala. Pues como decíamos, tenemos la suerte de contar al otro lado del hilo telefónico con Francisco Quevedo Rodríguez, más conocido por Paco, presidente de la Asociación Cantabra de Festivales Folclóricos PRAU, y nos va a comentar un poco pues cuál ha sido el resultado de esta semifinal. Buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantados de tenerte de nuevo en la gila. Bueno, pues yo encantado. Y muchas gracias por llamar y apoyar los festivales PRAU. Pues y faltaría más. La cultura tradicional y la música. Pues si no lo hacemos en este programa, ya me contarás qué vamos a hacer. Este programa y en Radio Laredo, que también tuviste antes de que fuera el concurso aquí en Laredo, en el Centro Cultural Doctor Velasco, pues estuviste hablando con nuestros compañeros de cuáles eran los grupos que iban a intervenir. Y la verdad es que nos lo pasamos muy bien el sábado 13, pues disfrutando de pues el grupo Toques de Caramulo, Amadian de Madrid y Duerna de Asturias. Sí, la verdad que, bueno, hubo una afluencia de público casi lleno el teatro, lo que es la Casa de Cultura del Doctor Velasco, y después eso, pues los grupos, yo creo que fueron tres propuestas diferentes y yo creo que gustaron, ¿no? Cada uno de diferentes estilos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que muy satisfechos de estar en la red un año más, que bueno, que han sido pues 5 años consecutivos del concurso de Escenario PRAU, pues siempre Laredo ahí ha estado apoyándonos y bueno, nosotros encantados. En cuanto a la calidad de los grupos de este año, ¿cómo lo habéis visto? ¿Mejor que el año pasado o años anteriores? ¿En el mismo nivel? Bueno, los grupos que se presentaron a la este año, bueno, se han presentado igual que el año pasado. Ha habido 24 grupos que se presentaron al concurso, de los que seleccionamos 12, y la verdad que así fue difícil, ¿no?, seleccionar a 12, porque había bastante más nivel que el año pasado. O sea, que el nivel está alto. Cada año va aumentando el nivel, y eso, las propuestas que nos vienen de todo lo que es la península ibérica, e incluso propuestas que nos llegaron de Costa Rica, que bueno, el grupo de Costa Rica que quedó seleccionado entre los 12 primeros era un lujo, ¿no? Pero al final no pudo estar en las semifinales, ¿no? Sí, es, bueno, entendible. Cuéntanos a todos quiénes han quedado finalistas del quinto concurso de música folk. Pues los tres finalistas han sido Toques do Cramulo, de Portugal, que tocó en... ¿Aquí en Laredo? En Laredo. Después está el grupo Muyallos de Raíz, que nos ve... Bueno, es un grupo que tiene... Pues la gente, sus músicos están en Holanda, ahora en Barcelona, en Madrid y en Valladolid. Es un grupo... Y después, pues la propuesta de Alquitara, que ya también la hemos conocido por Cantabria, que son los pucelanos de Alquitara. Sí, hace poco han presentado un disco, además, que nos enviaron. Sí, el año pasado se presentaron ya al concurso Escenario Prau. Por puro azar, me parece que era el disco, ¿sí, no? Sí, por puro azar, que además nos viene muy bien para el programa de hoy, que trata sobre los juegos tradicionales. Sí, no, la verdad que, bueno, son los de Alquitara, comentar eso, que es un grupo que hace... Pues bueno, sí, ha hecho y sigue haciendo un trabajo de recuperar lo que es temas del cancionero o de lo que recogen en el trabajo de campo. Y después, bueno, ellos dentro de su... Ellos son una gente muy modesta, pero han ido subiendo, ¿no? Desde que empezaron la primera vez que se presentaron con la primera maqueta al concurso Escenario Prau, ahora pues han aumentado mucho el nivel, ¿no? Y bueno, pues ahora van a estar pues en la final, ¿no? Que para ellos ha sido una gran sorpresa, ¿no? Sí, sí, por lo que y, veo. Bueno, y tienen preparado pues eso, pues si ellos editaron el año pasado el primer disco y ahora pues no, sería el segundo disco, ¿no? Sí. Lo que permitimos en el concurso de Cenero Prado que tengan máximo un disco editado. Un disco, sí. Ajá, por lo que veo es que tratáis muy bien a los grupos, porque Alquitara ya se había presentado, Toques de Caramulo también se había presentado. ¿Hasta cuántas veces se puede presentar un grupo, Paco? ¿Hasta que gana? Sí, hasta que gana. Sí, lo que hemos estipulado en Prau, eso, hasta que gana o hasta que saca el segundo disco. Si ya saca el segundo disco, pues ya no tiene opción. Y bueno, la idea es también que en Cantabria o en otras comunidades se formen grupos, como fue el grupo Vallarna, ¿no?, que se formó especialmente para el concurso Escenario Prau, o grupos de Cantabria como el que, bueno, no ha estado en la final, pero está ahí de suplente, Bruma Folk, que es han realizado un trabajo para el concurso Escenario Prau y, bueno, para la música folk de Cantabria impresionante, ¿no?, porque Bruma Folk se presentó con una maqueta a poco de formarse. Y bueno, la selección la pasaron y después eso, el concierto que hicieron en Torlavega, pues fue un concierto buenísimo, ¿no? De una propuesta de Cantabria que en 7 meses la han preparado, han desarrollado un trabajo tremendo, ¿no? Porque los arreglos que han hecho, los temas que han preparado y bueno, lo bien que tocan esos 4 jóvenes, ¿no? Contabas a nuestros compañeros en la entrevista que te hicieron la semana pasada que los objetivos de la asociación pues era disfrutar en Cantabria de grupos de toda España, difundir los grupos de Cantabria y que tengan la oportunidad de grabar su trabajo en un CD para darse a conocer. Y esto ocurrirá porque el 30 de mayo pues haréis la selección de esos grupos y coméntanos también un poco los premios en metálico que también bueno, les dais. La final va a ser el 8 de mayo, este el año 8, se ha adelantado, vale. Y bueno, va a ser el 8 de mayo en Santander, aquí en el Teatro de Caja Cantabria, en el Casí de Tantín. Sí. Y eso, pues el premio, yo creo que además hemos ganado mucho prestigio por lo que es el premio, que es un gran premio gracias a la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria. Es un contrato discográfico para lo que es la grabación, la edición y la presentación y promoción de un disco, ¿no? Para un grupo, eso, pues le pagan íntegramente lo que es la grabación y después son 1.500 euros en metálico el premio del ganador. Muy bien, te emplazamos, Paco, para volver a llamarte cuando ya haya un ganador de este quinto concurso Escenario Prau y te vamos a despedir escuchando pues a uno de los grupos que ya se presentaron aquí, que fue en concreto La Curusa. Eso, sí, en el cuarto concurso, sí. Fue del año pasado y bueno, quedó suplente y bueno, pues ahí La verdad que la cursa es una bandina tradicional que tanto nos gusta que hizo disfrutar a el Laredo el año pasado y después en los festivales Prado, porque los 9 primeros clasificados pues actúan en los festivales Prado, que también es un aliciente muy importante del concurso escenario Prado. Para los que vienen, pues lo valora mucho, todos los grupos que vienen de fuera de Cantabria, ¿no? Poder estar pues en el Sauga Fol, en el Tierra Dura Fol, el Magosta o en cualquiera de los festivales Prao, ¿no? Sí, porque es una forma de entrar en el circuito de festivales de aquí, de Cantabria. Pues de ese CD que comentábamos al principio, del cuarto concurso de música Fol, escenario Prao, el tema número 12, Los Capuchinos, interpretado por el grupo La Curuxa, con el que te despedimos y te damos las gracias, Paco. Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta nos vemos, hasta siempre, un abrazo. Hasta luego, Paco. Hasta luego. Y sin más dilación nos vamos a esa parte principal del programa, que hoy la queremos dedicar a los juegos de adultos. Pese a lo sugerente del título del programa, Juegos de Adultos, este irá dedicado a las actividades lúdicas tradicionales, como no podía ser de otra manera en esta cocina. Y debemos diferenciar, antes de meternos en materia, entre juego y deporte para el caso que nos ocupa, ya que desde el punto de vista etnográfico esa diferencia se acorta sobremanera, pues se habla de juego de bolos, juego de barra, etc. Sin embargo, los podríamos encuadrar hoy en día en la categoría de deportiva. Veamos pues qué es juego. En el diccionario de la RAE de 1734 nos lo describe de una manera verdaderamente ingenua. Juego, ejercicio de recreo o entretenimiento honesto en el que lícitamente se pasa el tiempo, aunque el exceso le vicia las más de las veces y le hace perjudicial. Viene del latino iocus, del latín ludus. Sin embargo, ya en nuestros días la voz juego ha cambiado sustancialmente. Juego. Primera acepción, acción y efecto de jugar. Segunda acepción, ejercicio recreativo sometido a reglas y en el cual se gana o se pierde. Como vemos, esta definición está más cerca de lo que hoy entendemos como deporte. Por tanto, nos quedaremos con la definición que nos deja Carlos de la Villa Porras en su libro Juegos y Deportes Tradicionales en la provincia de Burgos, donde nos dice que el juego, por definición, es una actividad espontánea, no reglada o con unas normas sujetas a variación en cualquier momento en función de las circunstancias en que se desarrolla el juego y que persigue como único fin el de satisfacer con una actividad lúdica una de las apetencias del ser humano sin que se persiga como objetivo único la obtención de un premio o recompensa. Así pues, dejando los deportes para otro programa, nos centraremos en conocer un poco más aquellos juegos que con muy escasos medios y recursos cumplían con su función de entretener y distraer. También entre los juegos de mesa obviaremos un juego que parece infantil, pero que sin embargo encierra en sus casillas un mensaje oculto y al que dedicaremos un programa, el juego de la Oca. Por tanto, después de esta pequeña introducción y para decidir quién elige el orden de las canciones, Rodri, tres con las que saques. Yo al juego de los chinos era muy bueno, ¿eh, Tono? Solía ganar anda muy que no he tomado yo cañas. Solía ganar muy a menudo, sí, nos jugábamos eso, la ronduca. Decir que el fondo musical que tenemos es del grupo Divertimento Folk y su tema Divertimento, que además fue el primer ganador del concurso Prau allá por el 2006. Nos cuenta Herrador y La Torre en 1999 que podemos definir los juegos como aquellas actividades deportivo-recreativas que tienen un marcado carácter local y que requieren, en cada caso, destreza física, estrategia y suerte. Constituyen una parte del patrimonio cultural, transmitiéndose de generación en generación, de forma oral o escrita, u otras manifestaciones artísticas, teniendo como raíz la propia creatividad espontánea popular, con el objetivo de llenar el tiempo de ocio, convirtiendo a veces las tareas laborales en actividades de encuentro lúdico de varias comunidades, con motivo de la celebración de sus fiestas locales. Pues hemos empezado con el Rosario de la Aurora porque habla que te pones a jugar a los naipes y 4.000 demonios te llevan a ti. Porque el juego de naipes estaba muy mal visto. Estaba y está, ¿no? Los jugadores, hombre, es normal ver ahora las partiducas en los bares y tal. Pero al que se está jugando los cuartos, se le tiene por taur, se le tiene por, vamos, por persona que dedica demasiado tiempo a las cartas. Hay una excepción, las cartas son de mayores, a los niños no se les dejaba jugar a las cartas, salvo en Navidad. Uh-huh. Navidad con después de cenar, que será más permisivo. Sí se les dejaba, pero las cartas es juego de adultos. Uh-huh. Hay quien dice que inteligencia para el ajedrez, con los dados suerte, deséame inteligencia y suerte en los naipes. Se necesitan las dos cosas para jugar a los naipes. Bueno, de queremos... lo que te decía de las cartas, quiero hacerte una mención de lo mal visto que estaba en el barrio, en los alrededores de la Venta del Espíritu Santo, que era un camino que en el siglo XVIII iba de Madrid a Alcalá de Henares, pues se cometían insultos, robos y otras maldades. Este establecimiento, la Venta del Espíritu Santo, dio nombre al actual barrio de Ventas, donde está la Plaza de Toros de Madrid. Y empezó a funcionar en 1630, pero en 1750 el municipio madrileño acordó cerrar todas las ventas próximas a la corte porque en ellas se producían desórdenes y muertes debido casi siempre al juego, que se consideraba causa principal de las quimeras. Ya viene de largo, Franco lo prohibió todo, el juego y las apuestas, pero sin embargo permitía los canódromos, la hípica, las quinielas, la lotería, bueno, era... Hemos comenzado, un contrasentido como todo el régimen. Hemos comenzado a hablar de los naipes, de la baraja, como juegos de mesa, porque bueno, pues es uno de los juegos de adultos que más se hace. No vamos a hablar ni del ajedrez, ni de otros juegos de mesa específicos, porque bueno, el ajedrez... No nos daría tiempo para ello, vamos a lo más popular, programa, digamos, y más tradicionales. Por cierto, que os comentaba antes que es curioso que veíamos estos días en Cataluña, ante esa falta de luz, de electricidad que han tenido lamentablemente por las nevadas y por se caían los postes de la luz, pues bueno, han tenido que estar pues sin luz y entonces han vuelto otra vez a jugar en familia, pues a las cartas, decían... A ver qué remedio, no había otra cosa. Sí, al parchís, a todas esas cosas por la noche, ¿no? Sobre los orígenes, no vamos a hablar de todos los juegos de cartas, porque es que hay muchísimos. Casi casi hay uno en cada familia, en cada barrio, pero bueno, ¿quién me no ha jugado? Me viene a la mente, ahora que hablas de juegos, me viene a la mente lo que escribió Pedro Muñoz Seca en su obra La venganza de Domendo. Cuando llega Domendo, que sí, llegó tarde a casa de su amada, ¿y qué decía? Y le dice que se entretuvo jugando a las 7:30. Eso. Y ahí dice, uy, ¿y por qué tan temprano? Pudo haber sido a otra hora. Y entonces le contesta Domendo, es que vuestra inocencia, señor, ignora que a más de una hora, señor, a las 7:30 es un juego, y además un juego vil, que no hay que jugar a ciegas, pues juega 100 veces 1000, y de las 1000 veces febril, que te pasas o no llegas. Y el no llegar da dolor, pues indica que mal tasas si eres del otro deudor. Más ahí de ti si te pasas. Si te pasas es peor. O lo haces mejor que... ¿Cómo se llama esta manera? El otro Fernando Gómez lo bordó, ¿no? Bueno, yo sí, recuerdo la obra aquella. Lo hace genial, sí. Bueno, pues eso, que cada uno tendrá en mente, pues eso, el póker, el mus, el tute, la 7:30... El plato, bueno, cantidad de ellos. Nacho, que se acaba de incorporar, igual se acuerda de alguno más. Eso, pero... yo digo, no voy a hablar hasta que no me presenten. Y digo, pues, Nacho, me acabo de incorporar por aquí ahora eso mismo. Eso es. Y, pues bueno, que hay pues, muchos, ¿no? Y luego, yo creo que cada juego también es el mismo juego, pero las normas en cada casa son diferentes. Porque vas a jugar al tute a otra casa y ha cambiado una... Por eso, una pequeña norma. Los juegos tradicionales, las normas los ponen los jugadores. Es lo bueno y lo que se transmite de generación en generación. Sobre los orígenes de... No nos vamos a extender mucho porque si no se nos va el programa solamente con los naipes. Pero bueno, algunos estudiosos sobre el origen de los naipes nos dicen que provienen del Indostán. Y que la expresión naipe deriva de la palabra indostaní naip, que significa gobernador o lugarteniente, en referencia a las figuras de las cartas de juego. Posteriormente el vocablo llegaría al árabe como naibí, que significa visir o ministro. Bueno, pues a través de muchas vicisitudes, entre ellas se cree que a través de Marco Polo o durante las últimas cruzadas, pues llegan a Occidente, llega el juego de las cartas. En España, el primer documento escrito sobre juegos, el libro del ajedrez Tablas y Dados, de Alfonso X el Sabio, ya en el siglo XIII, en el no se menciona aún la existencia de naipes. Y el poeta catalán Jaume March, en el siglo XIV, nombra la palabra naip en su libro de concordances, que es una especie de diccionario de rimas, en el que sitúa la palabra, esa palabra, naip, y por eso se cree que las primeras apariciones en la península es en Cataluña. Al principio solo se utilizaba por los adinerados y privilegiados, porque era muy costoso hacerse de cartas, de naipes, por lo que llevaba, porque eran auténticas obras de arte. Pero bueno, ya posteriormente pues se fueron haciendo más populares, allá sobre finales del siglo XIV, y ya pues la gente, bueno, había que disponer de dinero para comprarlo, pero se jugaba. Surgen los primeros maestros naiperos, fabricantes de las cartas del juego en el siglo XV, y a partir de 1445, por el privilegio real, pertenecen a la corporación de merceros, que en el siglo XVIII ya pasa a la de impresores y libreros. La primera, bueno, se hacían en pliegos xilográficos, y el más antiguo que se conoce, español, es el conocido como la baraja de Vich, en 1490, considerado como la primera representación de lo que en adelante se iba a llamar baraja española, con sus formas y dibujos característicos, delimitados por lo que comentaba antes, por aquel rectángulo, por las pintas. Todos los reyes posteriormente regulan los juegos a través de ordenanzas, normativas, los reyes católicos, Carlos V, etcétera, etcétera. Se comenta que las fortificaciones de Fuenterrabía y San Sebastián fueron realizadas con los dineros que sacó Carlos V a cuenta de los naipes. Clavando a su corte. Pues vamos a acabar el tema de las cartas, de los naipes, de la baraja, precisamente oyendo este tema, la baraja de los naipes. Primero lo vamos a escuchar en la voz de Julián Martín Iglesias, de Casares de la Jurdes, que aparece en el disco La Tradición Musical de España, La Jurdes, y lo fundiremos, porque es un poco más duro de oír, con la agradabilísima voz de María Luisa, del grupo Raíces, de su disco En Boca en Boca. La baraja de los naipes ya la voy a aplicar, para que tengáis cuidado cuando vayáis a jugar. En el uno considero yo considero en el que es la carta más hermosa, que en ella no puede haber más. Y en el 2 yo considero que es la carta más hermosa. Deciros que aquel que esté interesado en ver mucho más sobre naipes, barajas, etcétera, etcétera, tenéis aquí cerquita en Vitoria el Museo Fournier de Naipes, creado por Félix Alfaro Fournier, y el que es muy recomendable es su visita. Vamos a oír ahora, porque el fundido no se pudo hacer, pero la canción sí que la tenemos, de Raíces, de su CD De Boca en Boca, La Baraja. La baraja de los naipes yo te la voy a explicar, para que de Dios te acuerdes cuando vayas a jugar. Al ir a empezar el juego yo considero en el as que hay un solo Dios inmenso, que no lo puede haber más. En el 2 yo considero aquella noble belleza, que siendo el verbo encarnado tuvo dos naturalezas. En el 3 yo considero aquel misterio contemplo, que hay tres personas distintas y un solo Dios verdadero. En el 4 considero, 4 son los evangelios, aquel que no los siguiese, no hallará pared en el cielo. En el 5 considero, y siempre considerando, las 5 llagas de Cristo, pies y manos y el costado. Yo considero haber carta tan hermosa, toda la pasión de Cristo, afligida y dolorosa. En el 7 considero, esta me sirva de guía, el corazón de Jesús, los dolores de María. En la sota considero, aquella infame mujer, que de la fruta Adán le dio de comer. En el caballo contemplo, corrido y avergonzado, va desnudo por las calles como Adán por el pecado. En el rey yo considero aquel supremo poder, siendo rey de cielo y tierra, obligarse a padecer. La baraja de los naipes ya la tenéis explicada, la muerte y pasión de Cristo, no dejéis de contemplarla. Quizá era para quitarle un poco hierro a esto de jugar a los naipes y a la baraja, pues relacionarlo un poco con todo eso que nos cuenta la religión. Tono, es curioso también que nos cuenta Platt en 1998 que el origen de los juegos es contemporáneo al de las sociedades. En épocas lejanas, en lugar de ser propiedades de los niños, como habitualmente creemos que es así, constituían el bien personal del mago, del chamán, que al utilizarlo con fines religiosos atribuían su invención y su primer uso a los dioses. Eran los dioses los que inventaron los juegos y el chamán los controlaba. Posteriormente, desechados por el sacerdote para sus prácticas, en lugar de extinguirse, cambiaron de destino y emprendieron un nuevo rumbo. Después quedaron relegados a juegos de hombres, luego de las mujeres y finalmente de los niños. Es decir, los juegos van a través de la historia, van haciendo este escalonamiento de adultos a niños. Siguiendo un poco con los juegos de mesa y muy rápidamente comentamos otros dados muy famosos. Bueno, los dados, simplemente hacer una mención que el vocablo dado viene del latín datum, que es algo dado jugado, y los dados se consideran derivados de la taba, el juego de las tabas, de las trágalo de los animales, de las patas de los carneros. Fueron muy usados en Grecia y en Roma y estaban muy extendidos por toda la antigüedad. Eran pues sí, lo más socorrido para los soldados. Y hay un juego tradicional en España que antes he hecho una referencia al antiguo régimen, al del imperfecto Franco, que no dejaba, prohibió los juegos, pero sin embargo las chapas en Castilla, en León sobre todo, permitía jugarlas en Semana Santa. Y se mueven unas cantidades bárbaras, dinero, sí. Pero unas barbaridades de dinero. Se juega con dos monedas, ¿no?, de plata. Y se tira caras o cruces. Hay un hombre que es el que dirige las apuestas y se lanzan las chapas. Uh-huh. Y se cobra, bueno, pero... No, es también como el juego de la, barbaridades de la escoba, de dinero. Cada vez es, se sortea, vamos, el que es, uh-huh, el que maneja la banca. Y muchas veces ha habido problemas por... que había tanta cantidad de dinero en apuestas que había robos, vamos, sabía que ese día ya circulaba mucho dinero, sí, un corro que era más o menos clandestino y aprovechaban para robar todo el dinero. Bueno, de las tabas no hablamos más porque lo hicimos en el programa correspondiente, los juegos infantiles, aunque empezaron siendo juegos de adultos, y luego posteriormente, esto que he comentado. Toda la tradición se refugia en los niños, hemos dicho un montón de veces. Las tabas tenían cuatro caras, hoyo, tripa, carne y culo, y como todo el mundo sabe, los dados tienen seis caras. Eso es. Y se suelen jugar a través de un cubilete, que en principio eran los vasos de cerámica o de vidrio que se rompían, y al final, pues bueno, pues decidieron que tenía que ser algo que fuera más flexible, como es el cubilete de piel. Y no podemos olvidarnos de un juego que se juega mucho en las tabernas de España. Y en Sudamérica. Que es el dominó. El dominó, juego que aparece primeramente en Europa en el siglo XVIII. Y que además era muy curioso en su primera construcción, porque eran dos láminas de ébano a ambos lados de la ficha de hueso. Es decir, hacían los agujeros en el ébano y se veía el blanco, sí, de que había en la mitad de... No como ahora, que las están pintadas sobre el blanco. Se cree que surgió en China hace mil años. El dominó chino es un poco más grande, las fichas. El mahón, el juego del mahón. Bueno, ¿has jugado alguna vez al mahón chino? No, he jugado a las damas chinas. ¿El sudoku no vale como tradicional? No. Bueno, aparte de juegos de mesas, luego cuando ya hacía mejor tiempo, no nevaba, no llovía, pues la gente salía a las romerías, a las fiestas y al jolgorio, a las calles, a las plazas, y bailaba. Y en los bailes también se desarrollan diversos juegos. Pues sí, mira, aquí en Cantabria, en la Jota, a lo pesado, pues es una estructura rígida, pero sin embargo, cuando se muda a lo ligero, ahí ya se permitía ciertos juegos. Se permitía a los mozos robar la pareja unos a otros, la moza en los giros siempre intentaba engañar a su pareja. La Jota a lo ligero, más que baile, era casi un juego de engaño y de cortejo y de coqueteo. Uh-huh. Como hemos puesto muchas jotas en este programa, hoy las obviamos. Y hay un juego que también hemos puesto alguna vez, hoy lo vamos a escuchar también, que es la jeringonza. Es otro juego baile que se baila en corro. Entonces sale alguien a bailar y cuando la canción dice busca una de tu gusto que te acompañe, pues quien está en el centro bailando saca a alguien del corro, y cuando la canción dice déjala sola, sola, solita, la quiero llover, abandona el corro y deja a quien ha sacado, que a su vez va sacando a otro. Es un baile divertido y se puede alargar todo lo que quiera. Vamos a escuchar la jeringonza. ¿De dónde hemos cogido la jeringonza? Has tenido la paciencia de unir varias, entre ellas el maestro y demás gente, ¿no? Sí, has oído varias jeringonzas. Para ver que, bueno, que en cada sitio hay una, oíamos el... Una portuguesa incluso. Sí, bueno, ¿la has unido la portuguesa? Sí, pues para que se escuchen distintas preguntas. El señor Juanillo ha entrado en el baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile, y si no lo baila, medio cuartillo da, que lo pague, que lo pague, que lo pague, salga usted. Que la quiero ver bailar, saltar y brincar y dar vueltas al aire. Por lo bien que lo baila la moza, déjala sola, sola en el baile. La señora Juana ha entrado en el baile. Que lo baile, que lo baile, que lo baile. Y si no lo baila, medio cuartillo da. Que lo pague, que lo pague, que lo pague. Salga usted. Que la quiero ver bailar, saltar y brincar y dar vueltas al aire. Por lo bien que lo baila la moza, déjala sola, sola en el baile. La señora Úrsula ha entrado en el baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile. Y si no lo baila, medio cuartillo da, que lo pague, que lo pague, que lo pague. Salga usted, que la quiero ver bailar, saltar y brincar y dar vueltas al aire. Por lo bien que lo baila la moza, déjala sola, sola en el baile. Alegría, alegría, que dure, dure, que más vale alegría que pesadumbre el trepeletre. Ahora sí que me voy con usted, dejadmela sola, sola, solita la quiero yo ver, saltar y brincar, revolotear, dar vueltas al aire. Busca una de tu gusto que te acompañe, que yo no puedo, que soy la reina napolitana. Viva Isabel II, reina de España, el trepeletre. Ahora sí que me voy con usted, dejadmela sola, sola, solita la quiero yo ver. Pues vamos a seguir con estos bailes divertidos que son para pasar el para jugar, habiendo para haciendo ligar, bueno también. Ligar, claro, con esto uno que sale, el otro que tontea con la que le ha sacado, vas a sacar a la que te gusta. Pues hay ya un poco más picaruelo, es el pingajo, el baile del pingajo, también muy extendido por toda España, igual que la jeringonza del fraile. Es un baile que se juega con la picardía, pues el que canta va marcando los movimientos que han de hacer los bailadores y además procura confundirles para que repitiendo distintos movimientos o el mismo movimiento durante varias veces, y hay algún movimiento que es un poco más pícaro que otro, y también lo según el que va cantándolo pues hace más hincapié en él. Vamos a escuchar por el grupo Saltabardales, ¿De qué disco era, Rodri? Amayuelas. De Amayuelas. En 1999. Pues cantado grande. Por Mariano. Escuchamos un trocito. Este, no nos da este pingajo. Por bailar el pingajo, madre, me dieron un real. Ese baile así no se baila. Mariano también cantaba Solchu, mira que olvidárseme de Solchu. Una voz mucho más fina. Hombre, vas a comparar. Pues otro baile son las carrasquillas, es más soso porque es simplemente ir siguiendo la bueno, letra. Pero se pasa muy bien. Se pasa muy bien, pero no tiene la picardía que tiene el pingajo. Y un baile que demuestra también la agilidad de estar pendiente son las agachadillas. Este juego participan dos personas y uno que hace de maestro de ceremonias, que acompañado de una botella de anís en su versión más básica, comienza la canción con un ritmo ligero y diciendo: por las escalerillas baja el Padre Juan con gracia y salero para predicar, y baja diciendo el siguiente cantar: que agáchate Pedro, que agáchate Juan. Entonces los dos participantes previamente han adoptado el nombre de Pedro y de Juan, y cuando el maestro de ceremonias o animador manda que se agacha por ejemplo Pedro, el otro, al que no nombra, debe saltar rápidamente a pídola sobre él. El juego adquiere su punto álgido cuando el animador arrecia el ritmo y confunde a los participantes nombrándoles varias veces seguidas, por ejemplo: que agáchate Pedro, que vuélvete a agachar Pedro, que agáchate Pedro, que vuélvete a agachar Juan. Para que los participantes se recuperen un poco y se vuelve al estribillo primero. Y la gracia del juego radica en la precipitación y la premura del animador. Hay ocasiones en que los dos participantes quieren saltar los dos a la vez, o por el contrario otras en que los dos se agachan esperando que el compañero salte por él. El juego termina por el simple cansancio una vez medida la agilidad y destreza de los participantes. ¿A quién escuchamos una muestra de este baile? Pues al grupo Mayalde, de su disco Canciones Tradicionales Salmantinas, escuchamos Las Agachadillas. Por las escalerillas de mi hermano Juan, en busca de bayeta para remendar, la sotana del cura y la del sacristán, la del monaguillo no la quieren dar. Por la delantera, por la trasera, por el un costado, por el otro lado, y a la media vuelta, y a la vuelta entera. Y agáchate Juan, y agáchate Juan, y agáchate Pedro, y agáchate Juan, vuélvete a agachar, y agáchate Pedro, y agáchate Pedro, y agáchate Juan. Por las escalerillas de mi hermano Juan, las agachadillas bien bailadas. Pues otro baile, las agachadillas, muy divertido las agachadillas. Otro baile, ya, mira, este volvemos un poquito a la picaresca, más divertido, porque así como en las agachadillas solo participan dos, vamos en el bolero, que es el siguiente baile, es un baile a lo agarrado, en la cual siempre tiene que haber un mozo más que mozas. Entonces empiezan a cantar el bolero y cuando llega el estribillo hay que cambiar rápidamente de pareja. Uh-huh. Pero claro, uno se queda sin pareja. Uno, que es el bolero. Y entonces tiene que aguantar las chuflas de los demás. Claro. Hay que estar muy al loro, decir ellos, en cuanto suelte a mi pareja, voy a por la que tenga más cerca o a por aquella que me gusta, a ver si la puedo pillar. Uh-huh. Claro, si no puedes elegir mucho, porque si vas a por la que te gusta, Te quedas fuera. Vamos a escuchar el bolero en las voces de Parva y Sosiega, que era como se llamaba el grupo que tenemos por sintonía, que son... Son del Cordel. En el año 1994 grabaron un disco titulado Sones, y de él sacamos este bolero de Garueña. Y a bailar. Y esto era al aire libre. Claro, claro. Pero un sitio lúdico para adultos por excelencia era la taberna, la Tasca, en donde se hacían... Pero antes de llegar a la taberna, vamos a hablar de un baile que nos va a servir de puente para entrar en la taberna, que es el baile de la botella, Rodri. Es un baile que se hace en Salamanca y en el que se demuestra la habilidad del bailador. Además, se suele hacer un poco cuando ya uno... va medio templado para demostrar que yo controlo. ¿Pero eso qué es? ¿Hacia camino de la taberna o...? No, también... O en la misma taberna en se la puede misma hacer. Taberna, si hay un pues músico, eso, en la misma pues taberna. O en la plaza. Bien. En la plaza siempre hay alguien que saca una botelluga. Una fiesta. ¿Tenía que ser alguna especial o...? No, de vino, simplemente. No, de vino, vale. Entonces el baile consiste en poner la botella en el suelo, entre las piernas... Y bailar un fandango, una jota. De manera que no se te caiga. Y haciendo filigranas alrededor de la botella. Las grandes especialistas son las mujeres, porque con las hayas no ven la botella, lo cual dificulta mucho más. Y se trata de no tirar la botella, lógicamente. Ya. Bueno, pues Gabriel Calvo, en Canciones Populares de Salamanca, nos interpreta este baile de la botella. Esa que llama la Juana, la botella va a bailar. Y le será cosa fácil que le pegue una pata. Al salir el sol te quisiera ver, al salir el sol, ramito de aurel, ramito de aurel, ramito de aurel, al salir el sol te quisiera ver. Ese que llama Manuel, la botella va a bailar. Y le será cosa fácil que le pegue una pata. Al salir el sol te quisiera ver, al salir el sol, ramito de aurel, ramito de aurel, ramito de aurel, al salir el sol te quisiera ver. Y en la taberna, como decía, uno de los juegos, muchos juegos, que cada uno tiene diferentes nombres, son los juegos que ayudan a beber. Son juegos que a través del vino o de cualquier otra bebida espiritual y los amigos, pues resulta que se te va trabando la lengua. Y a través de eso pues vas bebiendo más y más y confundiéndote. Hay, pues como ejemplo de ello, por ejemplo... esto que se comentaba para que el amigo fuera bebiendo. Y entró Carlos, en este caso era Carlos el amigo, y entró Carlos en Madrid con la capa arrastrando y a luego le dijo así, échate un trago y otro traguito y otro más largo y otro poquito y después de haber bebido se lo pasas a tu amigo. Y bueno, pues a través de esto se iban haciendo, hay muchos juegos. Y luego todos los juegos para pagar las rondas, como hemos comentado antes, los chinos famosos o... Con tres monedas, había que adivinar la suma de todos. ¿Cuántos chavales jóvenes... habrán echado quinitos aquí, que yo no sé cómo se juega, pero... Yo nunca jugué, no me tocó. Pero mira que cogió auge el quinito aquí. Sí. No es que ha echado... No es de la generación del quinito. Sí, es del quinito. Y en las tabernas, en las bodegas, había también un de habilidad. Y el que se equivoca, trinca, bebe, que no sé si es un premio o un castigo. Bueno, si te lo digo, en principio podía ser un premio, pero es que el que más bebía luego le tocaba también pagar, o sea que... Sí, sí, no, y además salía templado y se le fastidiaba la fiesta. Pues estaban los vasos, con los vasos y al ritmo de la canción se va cambiando el vaso de mano en mano. Cuando llega el estribillo se cambia el sentido y cada vez va más a prisa, con lo cual va dificultando el desarrollo del juego. Y con ese ritmo se hizo una canción. Y esa canción que Mayalde en su disco Camino de la Plata titula El abuelo de los nabos, pues suena así de bien. Mi abuelo tenía un huerto y dame claveles, oficio de plantar nabos, claveles y rosas, claveles y rosas y lirios morados. Aparejame la burra y dame claveles, que me voy a vender nabos, claveles y rosas, claveles y rosas y lirios morados. A la mitad del camino y dame claveles, salieron cuatro gitanos. Fiesta de gallos, piñatas, saltos de pastor, como tenemos en la Vega de Paz y en Canarias también, caliches, el canute en Valencia. Bueno, pues la tingla, que al final fue también de críos aquí en Laredo, pero se jugaba con aquel palo que se tiraba, ya lo explicaremos. Esto Antoine nos lo explicaría estupendamente. Cantidad de juegos que luego pasaron a ser juegos más de adolescentes y al final de niños, pero que fueron juegos en donde se apostaba y eran de adultos. No hemos mencionado que antes muchísimos bares tenían casi en la puerta la rana. La rana famosa, eso es lo que había que introducir aquellas chapas de metal. Eso es. Había un juego también de apuesta, de llevarse dinero, que era el chito, que consiste en un cilindro de madera de unos 3 o 4 centímetros de diámetro y 20 o 25 de alto, y que generalmente es de encina, y se le denomina también tango, en el cual se colocan unas monedas y se trata de derribar el chito con unas tangas o doblones que tienen forma circular aplanada y son por lo general de hierro o de una aleación de hierro y plomo. El juego consiste no solo en derribar el chito, sino en procurar que la tanga se quede lo más cerca de la posible de las monedas, más cerca que del chito. Hay, como todo, muchas variantes de este juego, pero vamos, básicamente ese es el desarrollo del juego. Luego hay otros que, aunque muy tradicionales, pues los hemos considerado ya juegos que ya cumplen reglas, se establecen campeonatos, tienen directivas y que ya no hemos querido hablar de ellos. Más como deportes. Eso es, como puede ser el juego de los bolos, de lo que no tendría muchísimo que contarnos, o la petanca. Por cierto, que el juego de los bolos se cree que se introdujo en la península ibérica a través del Camino de Santiago, lo cual retomaremos cuando volvamos a tratar de ello en sucesivos programas. Nos vamos a despedir con una canción y explicarla. La canción es del columpio. El columpio, que parece algo tan infantil, era un juego de carnaval y de primavera. Caro Baroja lo vincula ineludiblemente al carnaval, tiempo contrario al ayuno, propicio a la falta de comedimiento y ocasión para trastocar el orden convencional de las cosas, apropiado por tanto a este ritual amoroso en el que la mujer, desde su trono aéreo, porque las que se columpiaban eran las mujeres, y te permitía cogerlas, verlas el pie, verle las piernas, que entonces ya era la leche. Pues desde su trono aéreo y con el arma afilada de la copla en su garganta, me habías asustado con lo del arma afilada, se permitía cortejar descaradamente al hombre, como por ejemplo el mozo que está en la esquina, que venga aquí y me mecerá, que los que me están meciendo no los quiero yo para nada. El columpio, la bamba, la mecedora, son distintos nombres. En Colindres el arrincader. Que no es lo mismo que el balancín. Ojo, no. El columpio es con cuerdas y desde arriba. Tenían a orgullo en cada sitio poner cuerdas muy largas de árboles muy altos y grandes troncos para que el columpio se balanceara cuanto más mejor, e incluso en calles estrechas se ponía de balcón a balcón y la gente se columpiaban en las propias calles. No nos columpiemos más con el pues tiempo. Pues no, se nos ha ido adivinanza. La adivinanza, 28 caballeros de espaldas negras y lisas, delante todo agujeros, por dominar se dan prisa. ¿Qué es, Rodri? Pues el dominó. Esta vez estaba claro. Estaba claro. Lo has adivinado. Pues nos despedimos, volveremos el martes 30 de marzo. Marzo, de eso este es. Mes, sí. Del 2010, por si alguna se repite esto años. Y además con el tema que iba a venir en este programa, pero no fue posible porque, bueno, el tema. Por los compromisos. Vamos a hablar con Ismael, con Ismael Peña, y tenía diferentes compromisos y no pudo ser y tuvimos que posponerlo al siguiente. El martes 30 hablaremos con Ismael de toda su trayectoria y de todas sus colecciones. Y el martes 23, este próximo martes, pues ya sabéis que se hace un programa, se emite un programa en diferido de otra temporada. Y este programa, por si le queréis recomendar, se repite el domingo 21 a partir de las 11 de la mañana hasta pasadas las 12, porque ya nos hemos pasado un montón. Nos vamos con un tema de Columpio. ¿Cuál es, Tono? Pues interpretado por el grupo Andaraje de Jaén, de su disco anónimo y popular, Coplas de Columpio. Adiós, Nacho Unzúe. ¿Quién ha ganado la partida? Que no me he enterado. ¿Quién ha ganado? La partida. Tablas. ¿Quién paga? Tablas. ¿Quién paga hoy? Luego lo jugamos a los tú chinos. Tú por llegar el último. Adiós, Nacho Unzúe. Hasta luego. Rodrigo Miguel Gómez. Ha sido un placer, como todos los martes, todas las gilas. Hasta siempre. Hasta luego, Noé del Río. Hasta el próximo programa. Una vieja regando su el pepino. En la oreja derecha le pica un grillo. La vieja no fuera tan tan tan tan tan tan tan tan tan descuidada, en la oreja derecha no no no no no no no no no no no le picaba. Le ha visto le ha recetado que se hunde la oreja con sublimado. Ni venga le a la botica, que ese mal que tú tienes no no no no no no no no no no nunca se quita, que ese mal que tú tienes no.